en Nicaragua. Carla es una de las casi 5.000 niñas y adolescentes que son violadas anualmente en este país. En el siguiente reportaje de Nelson Rodríguez de Radio Universidad, se denuncia que el Estado no está combatiendo estos delitos y cómo afecta la falta de acceso a la justicia a las víctimas de violencia sexual y a sus familiares. La boca, ale, hola, va, mala, mala, va. Yo tengo una muñeca hecha de cristal, hola, Aunque tiene 14 años, su contextura aparenta unos 10. Habla muy poco y con tono de voz muy bajo. Casi no mira de frente a las personas. Se le nota su timidez y su temor. Así observamos a Carla en una organización de mujeres exponiendo su caso acompañada de su mamá. Con pena, Carla trata de esconder un vientre abultado. Esta niña ha dejado de estudiar su sexto grado de primaria en una comunidad rural de Matagalpa, al norte del país. Con nostalgia cuenta que su día de juego con sus amiguitas y sus hermanitos acabaron hace 8 meses. Carla ahora es una de las casi 5.000 niñas y adolescentes menores de 14 años que son violadas anualmente, y muchas de ellas resultan embarazadas en Nicaragua debido a la violencia sexual. El quedarse sola en casa le arruinó su vida para siempre. Mi mamá andaba trabajando y yo estaba solita en la casa. Estábamos con tres chunas más, pero la mandó para el pozo y él allí donde me agarró y con tres chunas no estaba. Siempre él tras que me agarró me amenazó y me dijo que iba a matarme a mí y iba a matar a mi mamá. Y él decía a mi mamá. Entonces yo tenía miedo pues que él le fuera a hacer algo a mi mamá o a mí. Entonces yo no le había querido decir a mi mamá, pero ahorita que él se juega la cuenta y no vuelve allá a la hielera, entonces yo le dije a mi mamá. Yo estaba con miedo que tal vez yo me iba a liar en la casa y mi mamá ni cuenta se iba a dar que quién era ni nada, porque yo cuando él dijo que iba a salir, yo dije que era el tiempo que yo le iba a decir a mi mamá. La adolescente ahora se alista para ingresar a una casa materna de las que el gobierno ha abierto en casi todos los 153 municipios del país para atender los embarazos de mujeres violentadas o niñas. Pero la estadía termina cuando nace él o la bebé y tienen que regresar a sus hogares o a las calles a buscar cómo sobrevivir con una criatura en brazos. Carla dice que tendrá a su bebé aunque no lo quiera, pero también vive angustiada porque sus hermanitos quieren vengarse del abusador y ella no quiere que les pase algo malo. La violencia sexual es un grave problema en Nicaragua, especialmente para las niñas y adolescentes, denuncia Maite Ochoa del organismo IPA Centroamérica. Anualmente hay casi 5.000 niñas o mujeres, ¿verdad?, víctimas de violencia sexual. De esas, el 85% son niñas menores de 17 años. La mayoría de las víctimas de violencia sexual en este país son niñas. Hemos hecho una sistematización de los casos en donde las niñas han quedado embarazadas producto de violencia sexual y hemos hecho una revisión de las cifras que el Ministerio de Salud presenta en Nicaragua de partos hospitalarios. Y ahí nos dimos cuenta que es impresionante la cantidad de niñas menores de 14 años que egresan del hospital con un bebé en las manos. Estamos hablando de niñas menores de 14 años que el Código Penal claramente dice que es un delito. Si hay una niña que está dando a luz siendo menor de 14 años, claramente a esta niña la violaron cuando tenía 13, 12 años. Estamos hablando que estamos frente a un delito, claro, que el Estado no está atacando, que el Estado no está asumiendo como debería. En 10 años hay 16.000 niñas, 16.400 niñas que fueron embarazadas producto de violación, pero son niñas menores de 14 años. Pero también hay que castigar a los violadores, no importa su parentesco, condición social, religiosa o económica. Y ese es otro muro difícil de saltar, al que se enfrentan las víctimas de la violencia sexual, dice Elia Palacio del colectivo de mujeres Axayacal. Para llevar a los agresores sexuales ante la justicia es una gran batalla, se tiene que invertir tiempo y recursos, y a veces la familia apenas tiene solo para comer. Sin embargo, hay que seguir demandando castigo para los agresores y mayor atención de las autoridades, reitera Palacios. Nuestro común denominador, lastimosamente, es la falta de acceso a la justicia. A veces el Estado dice que garantizar esto es tener las instituciones. Y realmente la realidad te dice otra cosa. El acceso a la justicia implica procesos donde no se revictimicen a las víctimas, procesos donde se tome como principio fundamental la celeridad, que sean rápidos, porque también el hecho que se estén reprogramando implica revictimización. No es fácil, ¿verdad?, para la víctima saber que este caso ya lleva 3, 4, 5, 6, 7 meses y que no se ha dado un veredicto de culpabilidad. El Estado hace de su parte, se están capacitando a los operadores de justicia para que atiendan los casos y se sancione a los agresores, opina la procuradora de la mujer, Débora Gradinson. En el caso del acceso a la justicia, podemos orgullosamente decir de que en este país los índices de impunidad son los más bajos. Todos los funcionarios que tienen que ver con la ruta crítica están especializados, se viene profesionalizando más alrededor de este tema para evitar, ¿verdad?, todo tipo de impunidad que pueda haber. Como una respuesta a este flagelo, el Estado se hace prevención, se hace una investigación y hemos llegado a sanción de estos delitos. Entonces hay una política de Estado de no permitir, ¿verdad?, de que estos delitos queden impunes. Pero hasta las madres se exponen a represalias cuando denuncian los casos de violencia. Y peor, si las autoridades no les dan respuesta, como le ocurrió a una madre de una niña en Masaya, al oriente de Managua, cuya hija fue violada por el abuelo paterno. El denunciado le puso 5 denuncias por préstamo de dinero y por vivir en su casa, las cuales han prosperado más rápido que la denuncia del abuso sexual. Al denunciarlo primeramente en la estación de Nindirí, no me quisieron levantar acta porque decían de que no tenía suficiente fundamento, supuestamente. Luego yo me fui a dirigir a Masaya y yo ahí dije que yo iba a denunciarlo y que me tenían que aceptar la denuncia. Nuevamente el procedimiento ha ido, no lo miro tan claro porque han habido tantas anomalías que esto me ha indignado como mamá de la víctima, porque en sí el señor me ha puesto hasta 3 acusaciones. La primera fue que me amenazó de muerte, que me dijo que si yo seguía insistiendo me iban a mandar a Managua envuelta en una bolsa negra. Luego yo no me detuve, aún así seguí, y luego él me ofreció dinero. Yo le dije que la dignidad de mi hija no estaba en venta. Luego me pone 3 acusaciones y me dijo el licenciado de él, el abogado de él, que llegáramos a una mediación. Como yo no accedí, él me dijo, bueno, está bien, me dice, te vienen 3 acusaciones, me dice, porque si no vas a ceder a las buenas, vas a ceder a las malas. Y así sucesivamente me han puesto 5 acusaciones. Esta es una producción de Nelson Rodríguez del área de prensa de Radio Universidad. En edición de audio, Pablo Canales, Managua, Nicaragua, noviembre de 2017.